marcando el 800-315-9790. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. ¿Cómo? Pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. Todo se puede corregir, a la naturaleza, a lo que nace doblado, a más otra fue Teresa. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. Cuando gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ese coro. Anacaona, India de la mira, mira, mira, Anacaona. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, India, pero India de raza cautiva. Pues le falta una patita, no va para adelante tampoco. para afuera. Indestructible. Recordando, Bobby, jueves clásico por Alex Sensation. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa para adelante, mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Siente un dolor por la traición que te rinde un amigo. En ese momento piensa que todo es posible. Con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible. Con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre. La Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música abre el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¡Brutal! ¡Huye! Alex Sensation. Acúsate que te están velando. una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando. Abúsate, que te están velando. Pero yo no me escondo del diablo, porque yo soy buena. De salsa más linda, mano. Salsita clásica, palo rumbero. Canciones que son históricas. Juega, juega. Alex Sensation. Qué belleza. Saludito para mi amiga Jessy Label. Hola, Jessy. ¡Huye! Alex Sensation. Estoy gozando aquí en el trabajo. En el negocio, en la casita, en el apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuche, acúsale. Ok. Tremenda mezcla de salsa va a comenzar, mi amigo César y todos los capitanes que me escuchan en alta mar. Están por ahí dando vueltas en los botes ya. La gente que está por aquí en sintonía, Chenchechon, gozando contigo desde tempranito. Entonado ya. Un saludito para Miguel Barrios. Alex, un saludito para Irving Busto en sintonía también. Liliana Valencia, la gente de Long Island, Strong Island en sintonía. ¿Quién más por aquí? Sensation. Un saludito para La Presión. Wari. Ronnie Pérez. Dímelo, Ronnie. Le encanta los jueves clásicos, baby, ¿eh? Curándote ahí. Yo también, yo también. Ok, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Muy buenos días, good morning. Buenos días por la mañana, buenos días, buenos días. Good morning. Mami, buenos días. Good morning, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, mami. Una vaina rara que me han dicho que los celulares, que se han caído una red de celulares, no sé, que hay un problema con... Pero tú tienes señal, ¿verdad? Estamos bien, bueno, ¿verdad? Yo tengo señal, la señal mía está activa todo el tiempo, está activa. ¿Cuántos palitos tienes ahí en la señal? ¿Cuántos palitos? Tengo como 5. ¿5? yo aquí, yo tengo cinco como 2. Cinco palitos, derechito. Tengo 2 palitos nada más aquí, 2 palitos, pero están funcionando los 2 palitos. Bendito, pues yo te regalo otro, ¿ves? Buenos días, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas? Patterson, New Jersey. Patterson, New Jersey. Mi gente de Patterson. Aquí en la casita, así va. Bienvenida, mi amor, bienvenida. De donde yo crecí, mami. Yo crecí en Patterson. Sí, qué lindo. Sí, aquí llevo yo ya más de 40 años en Patterson, en el mismo sitio. ¿En qué parte, mi amor, de Patterson? ¿Qué parte más o menos? Para la Liberty, en la Liberty, por la Kennedy High School. Sí, claro, por la Kennedy, muchacho. El hermano mío fue a la Kennedy. Yo fui a la escuela, I went to number 5 school, ahí. Oh, my son went to number 5 too. So my daughter went to number 5. Yeah, I went to number 5 school, baby. Mami, gracias por estar conmigo. Patterson activo. Patterson en la casa, los quiero mucho. Siempre voy todos los años al festival allá. Siempre, mami. Cuéntame, ¿a quién quieres salvar, bebé? Bueno, quiero saludar a mi hermana María, a mi hija Maribel, a mi hijo Jim Carlos, a todas mis amistades en Arbor Ridge Nursing Home. A todos mis amistades. A todo el mundo. Para toda tu gente, toda la familia. No puedo creer a ti, a toda tu familia. Gracias, mi amor, muchas gracias. Que Dios le dé salud. Amén. Igual que para ti. Que nos mantenga vivo. Amén, gracias, mi amor. Gracias por eso. Oh my God, qué lindo. espero verte pronto cuando vaya a Patterson. Me dice para cuál concierto te puedo invitar, mi amor. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar allá en New Jersey, ¿ok? No te vayas. Ponme una más. Hello, buenos días todavía. Good morning. Buenos días. Por la mañana, ¿con quién hablo? Hello. Buenos días, con Lisandra. Bienvenida, Lisandra. ¿De dónde me llamas, mami? De Miami, downtown Miami. Miami me lo confirmó. ¿Cómo está mi gente en los Miami? Trio Fire. Bien, con mucho frío. Mami, de verdad que ha durado mucho este año, ¿verdad? Como que no hay que ir en el frío. Sí. Está dura, ya van 2 meses haciendo frío aquí, dos meses. Yo necesito un poco de sol, un poquito de calor. Déjame hablar con papá Dios a ver si le sube un poquito la calefacción. Déjame. Ay, sí, vamos a hablar. Amén. Que te escuche bien. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. A los que trabajan conmigo, a Justin y a Carlos, que lo vuelvo loco por la mañana y por la tarde todos los días. Normal. Soy la única mujer en la oficina, so imagínate. Ya tú sabes, mami, pon orden ahí. Pon orden en esa oficina. Claro, todos los días. Gracias por la sintonía, mi amor. Quédate, Lidia, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Saludo para Ellen y toda su familia en sintonía. Su baby recién nacida, Dios te la bendiga. Una mezclita de merengue clásico, pero bien lindo. Escucha. He vuelto a los lugares. Wow. Que juntos caminamos. Que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al bulevar y al pequeño café y al viejo de las flores. Por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol donde yo te besé. Tú escribiste mi nombre. Sintonía. Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que es solo el verdad en tu corazón. Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir, porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí. Perderlo todo, aunque de dolor.

Sensation. Sentimiento Zafiro. Sentimiento Zafiro. Qué belleza, ¿verdad? Wow. Esos merenguitos clásicos son tan hermosos. Ahí me escribió un par de oyentes. Me dice, Alex, quiero una copia de eso. Claro que bien. Ok, vamos a la bachata ahora. Sin parar. Los tres golpes. Alex Sensation. Orgánicos para ti. ¿Cómo que dice? Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. ¿A dónde estará? Está aquí en este bar. Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? Digo yo. ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si no ven, mira que la quiero ver. Ay, amiga, si no ven, mira que la quiero ver. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? Dime. ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si la ven, mira que la quiero ver. Ay, amiga, si la ven, mira que la quiero ver. ¡Ay, qué envidia! ¡Dulciaca! ¡Dulciaca! Oye eso, oye. Pómela a llorar. Chévere. Ahora pícala, pícala. Ay, ay, ay. Nico Rodríguez. Con amor. Dile a tu amiga quién te enseñó. Yo fui el primero. Puro sentimiento. Jueves clásico. Dame lo que nunca esa mujer a mí me dio. Dame lo que siempre yo quería de él. Sensation.

algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. ¿Para qué? Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas cuando tú salgas en batica yo te veré. Mezcla de bachata añeja, reposada, clásica. No hay desperdicio, papi. Bachata de guerra, compadre. Pero de guerra, de amor. Esas son bachatas de pelea de gallo, papi. Alex Sensation. ¡Robo! Ahí tenía los tres golpes. ¿Quieres el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo? Yo te doy todos los golpes que tú quieras. Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Ok, preparándote la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio también prepárate. Vamos a quemar calorías. ¿Qué más quieres escuchar en los clásicos? Viene bajando un set de classic reggaeton, underground, vieja escuela, some reggae, some R&B, some hip hop, some disco, some house. Lo que tú me pidas. Freestyle también, claro que yes. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, B-Body Boy, Tiny T.